debe comenzar. La música debe alegrar a ellos los bailarines. Vamos, fuerza, ya es hora. El baile debe comenzar. La música debe alegrar a ellos. Vamos, fuerza, ya es hora. El baile debe comenzar. La música debe alegrar a ellos los bailarines. Vamos, fuerza, ya es hora. El baile debe comenzar. La música debe alegrar a ellos los bailarines. Vamos, vamos todos, vamos a bailar. Universal. Vamos, vamos todos, vamos a bailar. Salten, salten todos, la música es para bailar.